Santiago de Chuco, la libertad, pueblo viejo. Trilce y poemas humanos nos dio el poeta Vallejo. Nació en Santiago de Chuco, la libertad, pueblo viejo. Esas lindas tradiciones que escribió Ricardo Palma, retratan del pero el alma y sus grandes emociones. Esas lindas tradiciones que escribió Ricardo Palma. Santas y en la aldea, modernista creación. A José Santos Chocano le brindo mi inspiración. Ir a Santas y en la aldea, modernista creación. Esa prosa que retumba de Manuel González Prada, rebelde, firme, indignada, que a la juventud enrumba. Esa prosa que retumba de Manuel González Prada. Peruano Yarabí, lamento triste al cantar. Nace del amor a Silvia de don Mariano Melgar. El peruano Yarabí, lamento triste al cantar. Yo le canto al gran Arguedas, autor de todas las sangres, y de los ríos profundos que bajan desde los Andes. Yo le canto al gran Arguedas, autor de todas las sangres. Con esto terminamos de honrar a nuestros autores, cuyas prosas son los ramos y sus versos son las flores. Cuando quiero desafiar, amor fino en mi cantar.